y a todos nos delata. No sé, es una cosa que estoy improvisando así. Estoy muy, muy contento, muy feliz. ¿Ha vuelto ya del polo? He vuelto del polo, de mi terreno, del coche que sea. Estoy muy contento, muy feliz. Y lo que pasa es que hasta verano no me vais a ver así, con mi nuevo tema. Llevas que tiempo sin grabar, repetición. Estás vago. Yo, la verdad, Fernando, es que ya hago muchas reposiciones y cuando llegue el verano volverá a sonar Bimbo con Mix. El Bimbo Mix, la barbacoa, bailemos el Bimbo, Bimbo, Bimbo, Bimbo, que está causando sensación. Con esta melodía. Ya está, ya está. La cuarta botella de vino Rioja ya se ha acabado. Música. Dile a Wopper que ponga algo mío. Mira, chaval, al 2001, que le den, es por culo. We'll be right back. el 2001, pues, que le den. Les dejamos que preparen las uvas y las tomen en feliz compañía con la cadena SER. Antonio Nuño y Arancha Mateos ya están dispuestos a contar hasta 12 en la noche de Marras. Que ustedes lo disfruten y feliz Euro Nuevo. Un beso de Elvira Cordero y saludos de... ¿Saludos o besos? No sé, Carlos, ¿qué prefieres que diga? ¿Saludos? Saludos de Carlos Llanos. Un beso de Elvira Cordero y saludos de Carlos Llanos. Adiós. Van a ser las 12. Falta poco tiempo. Quedan menos de 30 minutos para las 12. Esto no puede ser otra cosa que... La noche de Marras. Hasta las 4 de la madrugada, esta es la fiesta que estabas esperando. No cambies el dial, no apagues la radio, porque te vas a arrepentir. Nos van a acompañar los personajes más famosos de la historia de la radio, los mundialmente famosos duendes. ¿Qué, quiénes son estos duendes? Pues a lo largo de la noche los vais a conocer. Eso sí, vienen acompañados. Acompañados por todos sus amigos de la televisión, del cine e incluso de internet. Pero las estrellas de la noche son sin duda los artífices de que todo esto funcione. Allí, al otro lado, en la dirección técnica, Juanma Frasquet. Entrando y saliendo, volviéndose loca, en pocas palabras, Arancha Mateos. Esto arranca ya. La noche de Marras, con Antonio Nuño. A pesar de que este es un programa festivo y tendente a la juerga en sí, no podemos olvidarnos de la actualidad. Actualidad que, por cierto, en este momento no es demasiado agradable. Hemos desplazado una unidad móvil hasta el Hospital de la Infantita, donde nos informan que ha sido ingresada en estado de máxima gravedad un personaje muy familiar para todos. Una amiga que ha estado entre nosotros durante más de 100 años. Su nombre es Doña Peseta. En esa unidad móvil se encuentra nuestra compañera Arancha Mateos. Arancha, buenas noches. A ver, señora, póngase esto, por favor. Aquí no voy a ponerme estos pobres. Y no tengo las orejas frías. No, si son unos cascos, para que pueda escuchar a nuestro compañero que está en la emisora. Sí, Arancha. Hola, buenas noches. Nos encontramos en la quinta planta del Hospital de la Infantita, en la sección de desahuciados. Estamos en compañía de Doña Peseta, que ha sido ingresada de urgencia hace solo unas horas. ¿Cuál es su estado, Arancha? Pues estamos a la espera de un parte médico, pero parece que la situación es desesperada. Ay, Dios mío, oiga, que estoy escuchando, ¿eh? Ay, que es el que la que se muere soy yo. Que me quieren matar antes de tiempo, ¿qué pasa, eh? Doña Peseta, ¿cómo se encuentra? Pues jodida, hijo, voy a encontrar, ¿eh? ¿Cómo quiere que me encuentre con 133 años que tengo ya? Entendemos que es una edad muy avanzada. Ya, pero niña, ¿qué deja de meterme el chirimbolo este por la boca, hombre? ¿Pero qué pasa? ¿Que me queréis matar antes de tiempo, verdad? Una no se preocupe, doña Peseta, que retiramos un poquito el micrófono a ver ahora. Decía yo que es una edad muy avanzada. Son muchas cosas las que usted ha vivido, ¿verdad, doña Peseta? Pues fíjese, hijo mío. Varios reyes, una república, los 40 años con ese señor bajito. Que tenía voz de Vito, muy mala leche que tenía él. Uy, el Suárez, ese que nos dio la paga. Y el Tejero... Ya, ya vemos que tiene muy buena memoria, doña Peseta. Antonio, creo que se acaba de quedar dormida. De acuerdo, Arancha, no molestemos más a doña Peseta. En un rato volvemos a conectar contigo. Mm-hmm. Antonio Nuño. Supongo que muchos de vosotros estaréis haciendo los propósitos para el año nuevo. ¿Qué tenéis preparado para esta noche? Aparte de escuchar La Noche de Marras, ¿entiende? Sí, o sea que vosotras tenéis plan. Plátanos, plátanos, vamos a comprar plátanos esta noche. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo tenía tu edad, siempre me preparaba un enorme banana split después de echar un kiki. Vas a necesitar uno esta noche. Oh, no te adelantes, Magda. Puede que tú comas un banana split antes que yo. No creo. En mi última citología, el tío necesitó guantes de cuero y un abreostras. ¿Y vosotros? No me digáis que vosotros tenéis el mismo plan. ¿Qué? Venga, ¿cómo lo preparáis? Relájate. ¿Has pasado por el cajero? Sí. ¿Has lavado el coche? Uh-huh. ¿Tienes gasolina? Ajá. ¿Y el aliento? ¿Qué tal va? Está bien, he hecho gárgaras. De acuerdo, entonces estás listo. Así que limpia las tuberías y andando. ¿Eh? Que limpies las tuberías. ¿Cómo que limpia las tuberías? Tocas la zambomba antes de una cita importante, ¿no? Dime que pelas el plátano antes de una cita importante. Dios mío, no sacude la sardina antes de una cita importante. ¿Qué? ¡Estás loco! ¿Cómo? Es como ir por ahí con un arma cargada. Por eso estás tan nervioso. La Noche de Marta. si quieres salir. No es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar, sin bailar. Por más que insistas, no voy a dormir. Prefiero un dolor que estar junto a ti. No me voy a quedar, sin bailar. Siempre ha sido triste. Si quieres salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid. No me voy a quedar, sin bailar. Sin bailar. Si tienes un comercio, recuerda que desde el 1 de diciembre puedes abastecerte de monedas en euros en tu banco o caja. Aunque no sean válidas hasta el 1 de enero, es muy conveniente que tengas una pequeña reserva para devolver los cambios en euros desde el primer día. Euro. Empieza a contar con él. Ministerio de Economía. Mírala, es una atrevida, va por ahí diciendo que no va a clase, que no estudia y que encima se lo pasa en grande. No me creo nada. Pues habla inglés como si hubiera vivido allí. Bueno, ¿y? Que quizá tú deberías hacer lo mismo. Aprende inglés fácilmente con el método NaturalNet de Home English. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida, Full Monty. Llama ahora, 902 23 23 23. La noche de Marras, Cadena Ser. Las personas con retraso mental desean ser tratadas con normalidad. Tenemos que dejar claro que somos como ellos y que tenemos muchas cosas que decirles. Y tenemos un corazón grande y las manos abiertas para recibir a todo el que venga a hablar conmigo y con mis compañeros, con cualquiera de nosotros. Movimiento Asociativo FEAPS. Colabora la Cadena SER. En la Cadena SER, la noche de Marras. Que no me esperaba yo esta noche de Nochevieja es esta visita. Diosa Malicia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Pero qué ibais? ¿Camino de las uvas y os habéis dejado caer por aquí o? Sí, vamos camino de la Puerta del Sol, pero mira, hemos pasado por la casa y hemos dicho, tenemos que subir. La que se ha dejado caer ha sido Malicia y cuando cae Malicia hay que llamar a los bomberos para levantarla. Pero no, yo no me he dejado caer, yo he subido en el ascensor. Ah, sí. Oye, que se agradece mucho esta visita, de verdad, qué detalle, no me lo esperaba pero yo. Pero vamos a ver, ¿cómo no íbamos a venir aquí contigo, Antonio, que eres siempre tan amable con nosotras y en una noche tan especial, en esta noche de marras? Esta noche de marras en la que, bueno, vamos a vivir un poquito de todo. Y bueno, ya que estáis por aquí, pues yo quería pediros una cosita. Vamos a ver, este año que comienza, este año 2002, va a ser el gran lanzamiento mundial de Cadera Perpetua. Por supuesto que sí. Y yo os quiero pedir que, bueno, pues que a lo largo de la noche nos dejéis caer unas pildoritas de lo que va a ser ese Cadera Perpetua. Malicia, hacemos unos fragmentos. Bueno, estirparemos entonces un trozo de cadera. De acuerdo, claro que sí. Estaremos encantadas de hacerlo. Encantadas, ¿no? Súper agradecidas. Claro que sí. Además, con lo que falta ya poquito tiempo ya para que sea... Oye, me vais a dar una envidia terrible allí en la Puerta del Sol, tomándoos las uvas. Pero luego nos... ¿Me vais a saludar con la mano? Te saludamos y luego volvemos enseguida, claro, porque si tenemos que estar contigo a hacer unos fragmentos. No, bueno, vamos a intentar dar nosotros las campanadas. ¿Sí? Sí. ¿Vais a dar la campanada? Sí, este vamos año? A amordazar a algún presentador. Sí. Y nos colaremos nosotros. Espero que no sea yo. Esperamos muchísimo de este 2002. Capicúa. Bueno, ¿alguna previsión más para estos días próximos? Bueno, estos días lo estamos intentando pasar como dos personas más en familia, también trabajando mucho porque son épocas de galas especiales navideñas, pero sobre todo tenemos ya la mirada maquillada puesta en el año 2002, del que esperamos muchísimo, francamente. El año 91 también Capicúa fue un año fantástico personal y profesionalmente, y es lo que esperamos del 2002. Yo creo de todas maneras que en estos días inmediatos va a hacer frío. ¿Va a hacer frío? Sí, yo creo que sí. Uy, la por cierto, me han dicho que la has montado estos últimos días en Murcia, Malicia. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues no he montado nada. El Belén, he montado uy, el Belén. Risa, uy, he montado el risa. Belén. Y la verdad es que ha estado lloviendo todo el tiempo, parecía aquello Galicia. Malicia, cuéntalo del pollo que me contabas anoche. Así que, bueno, nos comimos un pollo de 8 kilos. ¿Tú sabes lo que es un pollo de 8 kilos? A ver, ¿entre cuántos? Entre cuatro. Entre ella. O sea, entre ¿a dos ella. Kilos por persona? Pues prácticamente. Bueno, quien se llevara más parte, eso no lo vamos a decir. No, se hizo una parte equitativa. Bueno, entonces os esperamos aquí dentro de un ratito cuando hayan dado ya las campanadas, con las uvas tomadas y todo eso. Por supuesto. Pues aquí os espero. Es fantástico. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Quiere gozar. Ponte la cara y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente. El humo de un joy me hace volar, aquí no hay noche ni día. Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Manolito, ¿me oyes? Claro, claro que te oigo. Ah, bueno, me alegro que me oigas ahora. No, mira, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Esto es una cosa técnica. Yo te hablo a ti y te oigo y me oigo un ratito después. Ya. Bueno, a mí eso también me pasa. Yo siempre que hablo me oigo. Me gusta escucharme. Pero yo me oigo un ratito después de haber hablado, como si fuera y volviera. Pues eso también está mejor, así sabes lo que has dicho al rato. Eso tiene que ver con los satélites, ¿sabes? ¿Con los satélites? Sí, sí. Hoy puedes conseguir de mí lo que sea. ¿Por qué? Porque estoy tan intranquilo con estas dificultades técnicas. Si tú tienes un problema, yo voy y... pegarme con nadie no me voy a pegar, ¿entiendes? Pero ya. Yo qué sé. Come on and do it. And let the fever get you high. Riding the Saturday Night Live, you've got to do it. Come on and do it. 4 minutos y será el año 2002. Enseguida volvemos. Come on and do it. noche de marras. Cadena Ser. La radio que más da sigue aumentando su oferta ahora en Internet. Todas las noticias, todos los sonidos, todos los programas, todos los protagonistas con más participación que nunca. Debates, chats, concursos, juegos. Escucha la SER y mira la SER. Cadena SER. Doble oportunidad. En la cadena SER, la noche de marras. Hola, 40. Los 40 principales. Bienvenidos, M80. M80 Radio. ¿Qué tal, Cadena Dial? Cadena Dial. Buenas noches, Radio Le. Radio Le. Radio Le. Desde aquí, felicidades a todos. Y este es el momento en el que quedan dos minutos, escasamente, ya para el comienzo de este nuevo año, del nuevo año 2002. Ya saben que primero sonará, bajará la bola, sonará un repique. Con ese repique, por supuesto, no tienen nada que hacer. A continuación sonarán los cuatro cuartos, cuatro dobles campanadas, en las que tampoco tienen nada que hacer. Y luego, con un intervalo de tres segundos, sonarán las famosas campanadas. Quedan escasos segundos. Faltan pocos minutos para el año nuevo y aquí estás, escuchando la radio, en tu coche, en el trabajo, quizás estés en casa, y seguramente no te apetece escuchar otro anuncio porque estás deseando que suenen ya las campanadas. Y los cuartos, claro. Entonces no te preocupes, porque esto no es un anuncio, es una felicitación. Porque tú eres el primero que debes sentir que algunas cosas están cambiando. Desde Vodafone, estamos deseándote un feliz y próspero año nuevo. Vodafone, ¿cómo estás? Estamos en la Puerta del Sol. La bajada de la bola. Primer cuarto. Aquí están. Van tres. Y ahora seis. Son nueve. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2002! casi inaudible, recuperamos un viejo sonido de la cadena SER, un sonido tradicional de la cadena SER. Todos los años recibíamos el año nuevo con el suspiro de España. Es lo que hemos hecho en este año. En Bodegas Faustino sentimos intensamente el olor de la Navidad. El olor de las vides en reposo, del campo dormido, de la leña en el hogar. El olor a cocina de fiesta, a dulces, a recuerdos. El aroma de nuestros vinos Faustino I y Faustino V al brindar. La familia Faustino les desea feliz Navidad. Bueno, pues están por aquí todos los compañeros de las emisoras, de las cadenas a las que hemos saludado antes. Hemos saludado a Cadena 40, hemos saludado a Cadena Dial, hemos saludado a M80, hemos saludado a Radio Le. Bueno, por ejemplo, está por aquí Fernando Labrador. Maestro Nuño, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Fernando. ¿Qué tal todo, querido? Oye, un año nuevo sin Fernando Labrador es como, esto como ya, si no hubiera año clásico, nuevo. Es un clásico. Pero tú te libras de alguna, 13, Fernando. Tipo Cruz y Raya, pero tropical en la Cadena Dial. Y estamos dándole sabor navideño y tropical a todos los amigos que nos quieran escuchar desde ya hasta las 4 de la mañana. Pues prácticamente en 3 minutos volveréis a estar todos en vuestros sitios. Desgraciadamente me dejaréis solo otra vez. Sois muy crueles, Fernando. Vendremos a hacerte una visita, Nuño. Sí, vendréis. Sí. Bueno, yo también iré a hacer una visita a lo largo de ahí. Muchas gracias. Buenas, chicos. Muy buenas noches. No me decís nada. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo se está pasando la noche? Pues en 40 perfectamente. Muy bien, con música. Y dentro de nada, pues allí los oyentes se quedarán con un especial cutre show divertido. Aunque eso sí, cualquier elección es buena esta noche. Bueno, después de lo que hemos visto y hemos oído en los últimos días en Cadena 40, en eso del cutre show, estoy convencido de que la gente se lo va a pasar muy bien también. Están ya preparaditos y además, fíjate quién tenemos por aquí, un chico de M80. M80, buenas noches. Feliz año a todos. Feliz año. Quiero invitar a los oyentes de M80 que se queden con nosotros porque ahora empezamos un especial de jazz durante 7 horas. Música de fusión, soul, muy...